Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, escuchas de CX36, Centenario, y de la audición del Frente Ambiental, de Lucha Ambiental de Delia Villayumi, que está ahí en la radio. Nosotros estamos transmitiendo desde casa, y a Fefe y Delia, que están en la planta. Bueno, en el día de hoy vamos a dedicar al movimiento, a la Comisión por un Canelones Libre de Soja y de en Defensa del Agua, la audición del día de hoy, porque ayer, 19 de junio, soplaban 5 velitas, 5 años de trabajo de esta comisión, que no nace por generación espontánea, sino que tiene una vida nutrida de trabajos sociales y ambientales anteriores, con una cantidad de actividades importantes desde el momento de su creación, que han sido mojones importantes en esta lucha de 5 años. La comisión se formó en esta forma, con esa forma de comisión de defensa, por un Canelones Libre de Soja, el 19 de junio del 2016. Digamos, en estos 5 años, por ejemplo, uno de los mojones importantes fue en noviembre de ese mismo año, 2016, una caravana que se hizo hasta la Plaza de Canelones con entrega de 12.000 firmas al intendente Yamandú Orsi para que decretara en un decreto departamental prohibida la plantación de soja en el departamento. Eso, digamos, es algo interesante, tener una idea de qué es lo que plantea la comisión, porque muchas veces la gente sabe que está la comisión y eso, pero hubo una actividad muy linda ahí en la plaza, donde se hizo un juramento público, donde hubo, digamos, representantes como de 12 zonas de Canelones, como de 12 municipios más o menos, y gente de otros lugares también que fue a apoyar, ¿no? Entonces, en ese juramento público se pide, digamos, que haya una directriz departamental que prohíba definitivamente la plantación de soja transgénica en ese territorio. Entonces, el juramento dice: han sido más que graves los daños producidos por la invasión sojera que Canelones viene soportando en los últimos 15 años. Cursos de agua absolutamente contaminados, suelos desgastados y erosionados, destrucción de la biodiversidad con mortandad de abejas y de las variadas especies animales y vegetales, grandes riesgos para la salud humana con multiplicación de enfermedades de todo tipo. Por propia experiencia, los canarios hemos aprendido que el monocultivo de soja transgénica, con todo el paquete tecnológico que implica, provoca devastación de los recursos naturales y acaba con el perfil granjero que históricamente ha caracterizado a nuestro departamento, expulsando de este modo a los productores de la tierra. Por eso, en este día que quedará grabado en la memoria colectiva, reafirmamos nuestra indeclinable voluntad de seguir en lucha hasta que nuestro justo reclamo sea una realidad. Hoy nos reunimos para que nuestras voces sean escuchadas no solo desde estas tierras que nos albergan, sino desde todos los rincones de la patria que fue la de Artigas, y por eso decimos, aquí vienen los puntos: sí a la preservación del medio ambiente, al cuidado de los bienes comunes más sagrados que tiene el ser humano, agua, aire y tierra. sí al agua sana, sí al agua como bien público, que es un derecho de todo ciudadano consagrado por la Constitución de la República. Sí a la variada producción de alimentos, que es una tradición propia de nuestro departamento. Sí a la semilla criolla y a la producción agroecológica para crecer como país en soberanía alimentaria. Sí a un Estado que apoye al que habita, cuida y trabaja su tierra. Sí al trabajo rural dignificado y a una política de Estado que prometa el repoblamiento del medio rural. Sí a las playas limpias y bellezas turísticas de nuestro departamento, que no solo significan turismo y fuentes de trabajo, sino que nos brindan placer y disfrute a todos. Basta del agronegocio que especula con nuestras tierras, causando depredación y contaminación que afecta a los que vivimos en él hoy e hipoteca el futuro de las próximas generaciones. Desde nuestro más profundo sentir artiguista afirmamos que no venderemos el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. No más soja transgénica en canelones. Salud, compatriotas, y a seguir caminando juntos. Bueno, esta fue una actividad en noviembre del 2016 que fue muy importante, porque ahí se planteó la petición, respaldada por 12.000 firmas, de que la Intendencia hiciera un decreto departamental prohibiendo la plantación de soja transgénica en el departamento. Seguido a esto, en el mismo año, en el mismo mes, esta comisión realizó una actividad académica en el Paraninfo de la universidad con científicos de renombre como Panario, Graciela Piñeiro, el economista José Antonio Roca, Mauricio Vives de Graneco, que en ese momento estaba con un trabajo acerca de granos y molienda, productos ecológicos, etc. Fue, digamos, una actividad muy importante donde desde todos estos puntos de vista, digamos, multifacéticos, de distintas especialidades, se respaldó la importancia y argumentaron sobre la importancia de los reclamos que planteaba esta comisión de canelones libre de soja. En el inicio del 2017, se da el drama de los productores en La Armonía, donde 7 productores perdieron toda su producción porque un empresario argentino que sembraba maíz y soja transgénica en la zona, limpiar unas fumigadoras y eso en un arroyo, les quemó toda la producción. Y fue, digamos, una toma de conciencia importante acerca de la contaminación ambiental, que fue mucho más lejos de solo esa zona de La Armonía, sino en todo el departamento, que no se estaba libre de este tipo de eventos, porque, digamos, el hecho de estar trabajando con esas cantidades, con esos productos, con esos venenos, con esos agrotóxicos, hace que el riesgo exista siempre. Al margen de, en ese caso concreto, que hubo un problema, digamos, de mala praxis, también hay un problema cuando se fumiga con todos estos venenos, que es el problema, digamos, de la deriva, que eso queda en el aire, no va directamente a las plantas, sino que viaja hasta lugares donde hay productores que quieren producir sano, que quieren producir de otra forma, y les estropea las plantaciones. Esta comisión también pidió en el 2017, en marzo del 2017, la ampliación del petitorio que se había hecho a la Intendencia. es interesante plantear que todas las denuncias o cosas que se han hecho siempre han sido acompañadas de testimonios, de pruebas gráficas, etcétera, ¿no? Es una comisión que está ahí vigilante y viendo cuando se producen cosas que nos perjudican a todos. Después tuvieron el lanzamiento de un documental, Quo Vadis Canelones. En junio del 2017 se realizó un foro ambiental canario que culminó con una marcha a la plaza con movimientos de todo el país, de todo tipo de vertientes, digamos, sindicales, políticas, asociaciones, etcétera, delegaciones, que vinieron a apoyar este foro e incluso a plantear puntos de vista y todo eso, que fue muy interesante y fue también uno de esos mojones que marcan la historia de esta comisión. En diciembre del 2017, la Intendencia presenta la elaboración de un plan de ordenamiento territorial. Empieza con ese plan de ordenamiento territorial. En enero del 2018 se da la conferencia de prensa sobre la armonía un año después de la contaminación, donde, digamos, se constatan y hay testimonios de gente de la zona del grado, los niveles de contaminación que incluso un año después se mantenían, pozos contaminados, escuelas a las cuales le tenían que llevar el agua en cisternas, a los chicos que les tenían que explicar que el agua que podían tener de Ose, que se sacaba de ahí de la napa freática, no era para tomar, sino solamente para utilizar en el baño, limpieza y ese tipo de cosas. Toda una situación que se continuó denunciando y que también llevó a que en el plan de ordenamiento territorial se incluyera la zona de la armonía también en una reglamentación que plantea la prohibición de sembradíos de secano, ¿no? Lo que incluye a la zona transgénica, maíz transgénico y todas esas cosas. Después, en junio del 2018, se da una caravana viendo que el plan de ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial tiene cosas buenas, pero no es suficiente. Entonces, ahí se da que el agregado de la armonía al sector de gestión, en el sector 1, pero el plan tiene sus insuficiencias en varios aspectos. Es una zona que abarca sobre todo la prohibición, que es la zona más poblada, que va desde la Costa de Oro hasta Sauce, Canelones, La Paz, toda una zona bastante que abarca unos cuantos municipios que son los más poblados. En junio del 2019 se hace una caravana con concentración en el obelisco, donde hay denuncias que se plantean al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que en ese mismo año, por septiembre, falla a favor del reclamo. Pero bueno, ahora quisiéramos pasar a escuchar una pequeña nota que hicimos con Álvaro Jaume, uno de los portavoces de la comisión, en la actividad que se realizó en Sauce, por el natalicio de Artigas, y donde también, aparte de la 36 y eso, hubieron otros medios de prensa donde se pudo hacer un pequeño balance de cómo está la situación con relación a la prohibición de la soja transgénica en Canelones. Así que Yumi, yo te pido que pases el audio de la entrevista de ayer y después hacemos el cierre. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños, porque 5 años de lucha en esta comisión no es moco de pavo, como dicen. Entonces, bueno, queríamos preguntarte un poco en qué está la cosa. Nosotros nos hemos enterado un poco por los volantes, las mariposas que están distribuyendo, pero, digamos, para la audiencia, con relación al último reclamo, y también se puede hablar alguna cuestión histórica de las cosas que ha venido haciendo la comisión. Pero ahora, en este momento, estamos en que algo que está reglamentado en la Intendencia, que fue producto de lucha de ustedes y de otra gente acá en la zona, no se está cumpliendo y nadie hace nada. Entonces, bueno, con relación a eso queremos preguntarte cuáles son las actividades, que yo sé que son muchas, que han estado llevando adelante. Bueno, buen día, Chiqui, un saludo a toda la audiencia de ustedes. Bienvenido, como ya dije la otra vuelta que estábamos organizando, que salimos, que Silvia había hecho el reportaje. Bienvenido, que hay programas de este tipo que nos ayudan a abrir cabecitas, a entender las luchas ambientales, integradas a una perspectiva de por qué se generan los problemas ambientales, ¿no? Que es una de las cosas importantísimas que nosotros tratamos de apuntar, ¿no? Cuando decimos soja transgénica, decimos un modelo. Y cuando nosotros luchamos contra ese modelo, queremos que la gente entienda cómo es todo el paquete y que hay un sistema de producción que después se trasunta en la sociedad y en su capitalismo, que es el que apunta a ese tipo de producciones extractivistas. Y bueno, en esa historia estamos desde mucho tiempo antes. En breve palabras, la lucha contra la soja transgénica empezó, y esa la perdimos en el 2008 acá, en la zona de Cuchilla Rocha, Sauza. Estaba el amigo Orsi, que ahora actualmente es intendente, que está acá, en el acto este. Y esa lucha se perdió, no se entendió por parte de la gente. Y bueno, tuvo que vivirse todo el proceso de destrucción de las tierras, contaminación de los cursos de agua, los cultivos nuestros se nos contaminaban, ¿no? Se nos quemaban, se nos destruían. Y la salud humana, ¿no? Se empezaron a descubrir los casos de alergia, de neumonía, cáncer. Casos de cáncer empezaron a surgir enormes en Sauce, y sobre todo una cosa, hubo que cerrar una planta potabilizadora que había en Arroyo Las Toscas de Sauce, que era de Ose. Bueno, todo eso llevó a que en el 2016, como bien decías vos, arrancó la comisión, por eso hoy cumplimos 5 añitos. Que ya venían de antes. La lucha, veníamos de la lucha, de antes, éramos colectivo de lucha, y en la historia con toda la... Ni que hablar con la 36, con la Asamblea Nacional Permanente, pero antes éramos colectivo de Sauce, de lucha por la tierra. Ahí está. Y después nos configuramos, ahora que no demora la palabrita, reconfiguramos en comisión por un canelón libre de soja transgénica y en defensa más del agua. Amplio y ya más amplio y abarcando un modelo ya, ¿no? Que implica que la gente mire que es una cosa importante, ¿no? ¿Cómo queremos producir en serio? Y definimos que ese es nuestro enemigo, el modelo como tal. El sojero es el emblemático representante de ese modelo. Incluso un modelo en evolución que, digamos, busca, va por todo. Si irá por todo, y yo te he escuchado a veces en la radio, ahora hay una criptomoneda en soja. Si irá por todo, hoy la soja es la vedette de los granos a nivel planetario. Entonces, es extractivismo, es especulación, es rentabilidad, y es poderoso. Nosotros, acá no hay ningún sojero, puede haber algún medianero, se le llama, que arrienda, que tiene máquina y trabaja para el sojero, que arrienda. Pero todo el trabajo es todo a gran escala. Los mosquitos, las sembradoras, todo es a gran escala. Se necesita un gran capital. Bueno, entonces, nosotros juntamos firmas. Ahora, lo que estuvo bueno fue que en 3 meses, surgimos el 19 de junio de 2016, en 3 meses, chiqui, se juntaron 12.500 firmas. Eso porque, a diferencia del 2008, la gente había entendido. Vos ibas y le decías, ¿firmás contra la soja para que se prohíba la soja en Canelones? Y firmaba. Maduró. Claro, que eso también hay que entenderlo, porque hay procesos de los pueblos, de la gente, sus tiempos, para ver, bueno, cómo son las cosas, ¿no? Sí, sí. Y son los tiempos reales. Bueno, juntamos la firma, las entregamos el 18 de noviembre del 2016, con una, hicimos una balaceta, ¿te acordás? Una sí, movilización gigantesca. Todo, está divino, está todo filmado. Sí. Hicimos una caravana enorme, actuó hasta la gran muñeca, todo divino. De 18 parajes subieron al estrado, ¿te acordás? Hablando en nombre de la comisión. 18 parajes, no es poca cosa acá en Canelones. Bueno, ahí arrancó la lucha. Final de esa historia, ¿cuál fue? Se logró un plan de ordenamiento territorial que no nos conformó totalmente, vamos a ser claritos. Nosotros decíamos no al plan, porque el plan prohibía solo la soja en una zona. Ahora voy a explicarte un poquito más. Pero nosotros queríamos la soja fuera de todo Canelones. Defendiendo justamente el estilo granjero, producción familiar, una percepción de un país distinto a este del agronegocio, ¿no? Del exportador primario, etcétera, etcétera, que es el destino que nos han dado en este lugar, en el mundo actual del imperialismo globalizado. Bueno, conclusión, dijimos, está, no es lo que queremos, pero no dejó de ser una conquista. En esta plaza, en el año 2017, Orsi dijo, no me imagino prohibición alguna. Los canales entrevistaron a Orsi y nos entrevistaron a nosotros. Esa vez, está todo filmado además. Y Orsi dijo, no me imagino prohibición alguna. Y terminaron el plan que elaboran prohibiendo la soja. Por supuesto, en una zona. La zona 1. Zona 1. Que esa, para que se sepa, para el radio escuche, para ustedes todos que no conocen, eso es la zona más poblada, más densa, en población y en chacras de todo Canelones. Son 12 municipios que arrancan Ciudad de la Costa y terminan Sauce, pasando por Pando, Suárez, Toledo, La Paz, Progreso, La Piedra, etc. Son 12 municipios, que lógicamente es lo más poblado y lo más trabajado. Son todos minifundios, como mi chacra, todos chiquititos. Claro, se nos mete el sojero ahí, que antes estaba. Familiar. Nos destruye todo, espérate. Vamos a decir la verdad. Si llegó la firma, porque en la zona de Toledo nomás, por ejemplo, te pasaba el mosquito, que vos sabés lo que es un mosquito, que cubre 40 metros fumigando, es una máquina gigante, pasaba entre medio de las casas, por las calles Balastro, para llegar a las chacras del amigo Fernández Calbreja. Una cosa que no se tiene en cuenta muchas veces es lo que se llama la deriva, porque están fumigando acá, pero eso viaja. Exacto, y todas las casas de la zona que era suburbana, no de Villagarín, la destruyeron toda. No, fue cruel, ¿no? Sí, sí. Conclusión, ganamos, digamos, fue una batalla parcialmente ganada. Pero bueno, no quita que ganamos algo. Es como, son esos planes. La puerta y pones el pie en la puerta para que no se cierre. A vos no te voy a explicar y todos sabemos que uno no es un ingenuo que dice con esto resolvimos el mundo, no. Pero no deja de ser una batalla importante. Y sobre todo, ¿sabes qué? Permite dar fuerza a esta lucha. No, porque la gente se toma confianza. Es una batalla ganada con gente organizada y movilizada. Exacto. Digo, no es un burócrata en un escritorio que toma la resolución, sino que es porque hay presión que la gente que se organiza. Perfecto. Como nos pasó con la cantera de Suárez también, ¿viste? Cuando ganás ese tipo de luchas, de que no se hace implantar una minera a cielo abierto en pleno Suárez, que era de loco, de loco, no decís, bueno, le da confianza a la gente. Y bueno, ¿qué estamos ahora? Ahora estamos en la lucha, ya nos reunimos, esto. Por supuesto, la autoridad aprovechó la pandemia, hizo la plancha, año electoral, a ver si quería ser reelegido, no quisieron lío con nadie, olvidaron todo lo resuelto, y vos sabés muy bien que si una ley, por más aprobada que esté, no se reglamenta, no existe. Bueno, ahora estamos en la pelea. Y a veces en la reglamentación está la trampa. Está, bueno, no, en este caso está bien reglamentada. O sea que simplemente tienen que empezar a hacer que se cumpla lo reglamentado. Bueno, y eso es el compromiso, trancamos firme. Durmieron la reglamentación desde el 20 de mayo del 2020 hasta que nosotros tuvimos, eso es lo otro que te muestra, si los políticos no serán plaga demagógica. Tenían encajonada la reglamentación prácticamente un año, menos un año porque fue un par de meses, pero... Y no le dijeron nada, no sabía, a nadie, ni a nosotros que somos los que estamos luchando contra los, ¿no? Ni a los interesados, como decís vos. Bueno, no, nosotros somos interesados también. Claro. Recién cuando... ¿Qué dice, querido? Recién cuando tuvimos la entrevista con Orsi y su equipo, saltó la pelota. Conclusión, entonces, bueno, ahí estamos y en esa lucha estamos ahora. Por todo Canelones, el sábado pasado llenamos de mariposas, 10.000 mariposas, diciendo basta de la impunidad del sojero, basta de la complicidad de las autoridades. Y bueno, en eso estamos. Y hoy estamos marcando presencia. Y bueno, sabemos, somos luchadores, sabemos que eso está. La lucha continúa. Te lo voy a explicar, ¿no? Así bueno, que... muchas gracias. Recordándoles que el... buscando en el Facebook el Frente Ambiental Delia Villalba, van a encontrar esta audición, notas interesantes sobre todos estos temas y también una forma de contacto porque nos pueden dejar mensajes allí. Bueno, ya vienen los compañeros de Tierra Libre, Así que les decimos hasta la próxima semana y que tengan un buen fin de semana.